programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Buenas noches con todos, un fuerte abrazo para quienes se enganchan a este, una nueva entrega de Torque y Metal, su programa de motociclismo y rock. Brutal. Así es, gente, mi nombre es Javier Nax de Almeida, un gusto poder acompañarlos desde el principio del programa esta vez. Aquí en esta nueva entrega de viernes de Torque y Metal, hoy lastimosamente Mauro no va a estarnos acompañando porque tiene sus responsabilidades laborales, está de instructor y le tocó un turno nocturno, así que un fuerte abrazo para ti, Mauro. Sabemos que te enganchas cuando no llegas de acá a la radio y estás trabajando. Un saludo para todos tus alumnos y bienvenidos a este programa de Torque y Metal. Muy buenas noches, gente, soy Luna, estoy para servirles. Estamos aquí para compartir una noche de lujo con invitados maravillosos. Vamos a estar hablando acerca de esos papi. Aprovechando que se acerca el Día del Padre, tenemos un programa muy especial aquí preparado. Así es, estamos con unos invitados de lujo. Vamos a conversar referente al Día del Padre, esta fecha tan importante para todos quienes comparten al lado de su padre. Vamos a saber unos datitos. En este mes del padre quisimos hacerles un pequeño homenaje a esos hombres motoqueros que no dejan de su lado de no dejan de lado su pasión, pero también comparten su gusto biker con sus hijos. Si se aprende solo una cosa del término padre motoquero es que las cosas no tienen por qué ser complicadas para ser gratificantes. Un padre, sus hijos, una moto, un camino son todo lo que se necesita. Creemos que hacer un pequeño viaje y pasar en la noche en las afueras de su casa o acudir a un evento motoquero, explorando el camino, demuestra que son las cosas pequeñas del simple hecho de estar juntos y compartir la aventura lo que atrae la alegría del mundo biker. Un hijo podrá tenerlo todo por delante a medida que vaya creciendo, pero puedes apostar porque su papá va a estar allí siempre para mostrarle el camino. Así es, gente, hoy vamos a estar hablando sobre aquellos padres, aquellos hombres que en el trayecto de su vida biker decidieron o ya tomaron la decisión de formar una familia, de tener hijos, y este fin de semana se los estará festejando. Todos sabemos que es el Día del Padre, aprovechamos de esta fecha para nosotros también rendirles un pequeño homenaje a todas las personas, a todos los hombres, padres de familia que aman y que gustan de esta pasión, de esta vida de motociclista, para lo cual hemos traído a tres personas que tienen ya este carácter, que tienen este estilo de vida, y que nos van a contar poco a poco cómo ha sido este paso, este trayecto de su vida como motociclista, como joven soltero y luego ya como padre de familia. Estaremos hablando de todo eso en este programa, vamos a tener una conversación bastante amena, bastante oportuna en todos los aspectos, y sobre todo vamos a estar explorando cómo es este tipo de vida, cómo es combinar este tipo de vida de motociclista con la vida de papá, la vida de familia. Así es. Así que vamos a estar en eso. Por el momento nos vamos con un corte musical y volvemos ya con nuestros invitados de lujo aquí en Torque y Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. aquí estoy, tapando el sol con un dedo, riéndome frente al espejo cuando solo quiero llorar. Y me voy, bujeándome miles de sueños, tragándome la verdad, odio esta ciudad, porque en todo te veo. Solo es un juego y no hay con quien jugar. Y me voy, bujeándome miles de sueños, tragándome la verdad, odio a esta ciudad, porque en todo te veo. Y bueno, señores, estamos de vuelta aquí con Torque y Metal, su programa de motociclismo y rock. Brutal. Eso, así ya, sacando la voz desde adentro. Va saliendo de a poco. Así es, gente, y como les decíamos, tenemos un programa especialmente preparado por el Día del Padre. Tenemos aquí ya cabina llena. Nuestros invitados de lujo, quienes nos van a acompañar el día de hoy, van a contarnos un poco de sus historias, su trayectoria, su vida como motociclista y como padre. Así que, Lunita, encárgate de las presentaciones respectivas. Muy buenas noches, señores. Qué gusto tenerlos aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Les presento, está aquí Carlitos Mera, Leslie Rivier y Jonathan Moreno. Ellos son papitos bikers. Así que cuéntenles, ¿cómo es su experiencia de compaginar la vida biker, la vida motoquera con ser padre? Bueno, buenas noches con todos. Gracias la invitación, siempre es un gusto compartir con ustedes. Pues bueno, contándoles un poco, en realidad es una experiencia increíble. Creo que la mejor forma de educar a tus hijos es enseñarles tu pasión. Y realmente el compartir esta pasión que es la mía, las motos, Con ellos es increíble. A mi hijo mayor le encanta salir en la moto, a mi hijo intermedio igual. El pequeño no se sube todavía. ¿Por qué? Porque está todavía muy pequeña. Claro. Y a mí cuente, sí me preocupa. Cuente, ¿cómo es? Entonces, pues ellos encantados siempre de compartir, de hemos salido a las rodadas masivas. Y realmente el ambiente es un ambiente festivo, es un ambiente alegre y el que vivan ellos eso me parece a mí fantástico, porque de cierta forma les estoy enseñando que no importa la edad, no importa sus gustos, mientras hagan algo que les haga felices. Qué eso. Rico. Jonathan, cuéntanos. Buenas noches con todos. Bueno, yo igualmente agradezco estar aquí con todos ustedes. Mis experiencias como padre, igualmente como biker, han sido muy, muy enriquecedoras. Y igualmente que mi compañero, tengo un niño, el mayor tiene 13 años, y un pequeño que, él igualmente, cada fin de semana, que me ve que cojo la mochila, que cojo la moto, antes de que yo salga del cuarto, él está con el casco parado en la moto. ¡Ay, qué amor! Así que, obviamente, mi esposa y mi hijo salimos en la moto, y siempre, como siempre, con precaución, ya que viajar con la familia, con los niños, es un poquito complicado. Claro que sí. Toca bajar mucho la velocidad, respetar todo, pero lo pasamos muy bien. Salimos, comemos, cada vez que salimos en familia, salimos a conocer lo que son rutas nuevas, experimentar cualquier tipo de paisaje. Y pues esa es una de mis experiencias. Qué maravilloso, muchas gracias. Carlitos, ahora sí le tocó el turno. Cuéntenos. Pues, agradecemos la invitación. Pues, a diferencia de mis interlocutores, pues, soy bastante mayor a ellos. Tengo muchachos ya de 23, 24 años. A lo largo del tiempo, en el compartido de mi pasión, pues, mis hijos han estado incorporados desde muy tiernos. Tanto cuando fui piloto de velocidad, cuanto luego como directivo. Ya después que pasé a rutear, ¿sí?, a ser un motoviajero, tuve la oportunidad de incorporarme con mi hijo varias veces a varios motoencuentros fuera de la ciudad. He viajado bastante con qué él. ¡Qué maravilla! Me ha dado la oportunidad de poder dotarle de una motocicleta. También es un poquito un sabor amargo cuando por efecto de tu pasión ves que tu hijo se accidenta. ¡Uy! Tienes que acudir a un hospital y luego de ver que esté bien, regresa a ver el fierro y otra preocupación más. Entonces sí, he pasado por esas facetas. Ah, bueno. Más o menos, a ver, planteemos la pregunta. ¿Ustedes fueron primero bikers y luego padres, o primero padres y luego se metieron al mundo de las motos? ¿Cómo fue esa transición de estas etapas de la vida? No, en mi caso particular, pues yo estoy vinculado al motociclismo desde los 16 años, tengo 55 ya. Y pues no, definitivamente primero biker. Pero de mucho tiempo atrás, fui padre. La primera de mis hijos es una nena, la cual le incorporé pequeñita. En ese tiempo pues no había tanta moto en Quito, éramos pocos los que teníamos moto de alto cilindraje y éramos conocidos, habían 14, 15 motos en la ciudad. Entonces ella era una biker completa. Después con la vida del muchacho pues ya la cosa cambió, fue otro ambiente en el cual se desarrolló, pero sí, primero biker. Qué bien, entonces usted inculcó la pasión biker. Sí, por bueno, vinculado, como les decía anteriormente, tanto por haber sido un deportista de motovelocidad, luego practiqué enduro. Posteriormente, ya cuando en mi vida profesional fui oficial de policía del servicio motorizado, fui el creador del grupo de operaciones motorizadas en el país. Entonces, mis hijos estuvieron siempre vinculados a ver constantemente en casa, sea moto policial o moto privada, veían siempre motocicleta en casa. Qué bien, qué rico. Leslie, cuéntanos. Pues bueno, en mi caso fui primero padre. Ok. Y bueno, realmente la transición fue de inicio un poco chocante. La preocupación, como dice Carlos, del estar pendiente de que no les pase nada y el estar consciente de los peligros que hay. y de otro lado también compartir esa pasión, compartir el gusto, el que te vean feliz, el que te vean compartir ese tipo de experiencias. Entonces, en mi caso, yo fui primero padre y después biker. ¿Y ya? ¿Y en la casa cómo fue esa aceptación de biker? O sea, ¿cómo lograste convencer? Esa sería la pregunta, Clara. ¿Cómo lograste convencer a tu hogar que te dejen ingresar al mundo bike? De paso que nos enseñas un tic. O sea, la verdad, yo pedí... Para los que van a hacer esa transición, pues, pelen bien el oído ahorita. La verdad, yo pedí perdón antes que permiso. Y creo que realmente cuando tú haces lo que amas y lo haces con toda la pasión y con todo el gusto que te caracteriza, creo que la gente, en lugar de... Claro, siempre preocupados de los peligros y demás, no te detienes, simplemente en lo posible te apoyan, están pendientes, pero te ayudan a vivir esa experiencia. Qué lindo. Jonathan, cuéntanos. En mi caso, desde los 18 años, a mí siempre me encantó las motos. Okay. Logré conseguir mi primera moto, era mi vida, mi pasión. Por algunos problemas exteriores tuve que dejar el motociclismo unos pocos años. Después ya tuve lo que es mi primero y segundo hijo. Retomé el motociclismo, pero en mi casa toda la familia ya conocía mi pasión. Como les comenté, retomé el motociclismo y pues fui aceptado por todo el mundo. Igualmente ahora mi hermano, el que me sigue, que tiene como 22 años, él también le gustó la pasión y logró conseguirse su misma moto. Pero qué bien. Es todo chévere. Qué lindo. Ahora sí, vamos a un punto... crítico. Candente. ¿Qué dicen las señoras al respecto de su pasión? Pues en mi caso, ¿qué dicen? Tendrás cuidado. ¿Ya? Es lo único que pueden decir, porque, como te digo, realmente detenerte siempre es preocupante. La seguridad en las vías y en la moto. Claro. Pero realmente detenerte de hacer lo que amas es bastante difícil. Uh-huh. Ya sea de una u otra forma, si es que tú amas algo, estás ahí. Entonces, en mi caso ha sido siempre el pedir perdón a pedir permiso. Un poco dura la cuestión. Carlitos. Y por mi lado, pues mi esposa me conoció como motocicleta. Okay. Que sabía ya de mis gustos. No tenía buen criterio de los motociclistas, básicamente por mujeriegos. Ay. Y eso que eran 15. Y eso que eran 15. Eso que vas al autódromo y cada carrera llevabas una novia nueva, pues era siempre problemático. Híjole. Y alguna ocasión, pues cuando estábamos incorporados ya como directivo de la federación, el ver y llevar a la esposa y que vea esto, pues no era santo de su devoción. Pasó el tiempo, nos casamos, nos fuimos de luna de miel en motocicleta, tuvimos un percance en el accidente de una golpe para no olvidarlo nunca. Entonces tiene todavía una cicatriz en la pierna que siempre me hace mirar que no he pagado la cirugía. Cuando vio montarse a los hijos, puso el grito en el cielo. Pero como les pasa a muchos, nuestra afición, nuestra pasión es las motocicletas. Ahora que estamos en época de mundial, yo no veo fútbol, pero no me pierdo una carrera. Entonces los muchachos están ahí y se identifican y pues también de una u otra manera bikers. Y ahora, ya en esta etapa, pues estoy en una etapa media especial, pues mis hijos ya no están conmigo, están estudiando, el uno estudiando y el otro trabajando en el exterior. Y hemos hecho un concilio. Uy. Entonces ahora los jueves de motocicleta, antes era el pretexto que no tenía equipo, que hace demasiado frío, que no le gusta rodar. Entonces en un viaje de esos de contrabando a Ipiales, le compré todo el equipamiento, desde botas hasta casco. Ahora ya no tiene pretexto para salir. Entonces, pues sí, ahora ya es como que ha cambiado la cosa. Pero definitivamente, de casi 30 años de tener motos siempre al lado, pues sí trae sus problemas. Y especialmente los motoencuentros. Híjole. Debe haber etapas bastante críticas dentro de mucho esa. Cuidado, chicos, con lo que dicen, porque en casa les puede esperar la ley. Jonathan. En mi caso, se podría decir que tengo dos mujeres las que siempre están pendientes de mí. Lo que es mi madre. Okay. Está desde la mañana que me ve salir en la moto hasta que regreso, es capaz de decirme: Jonathan, yo pasé todas las tardes viendo las noticias, a veces que ha pasado algo. El rato que ustedes llegan, tanto tú como tu hermano, yo puedo respirar, puedo relajarme. De ahí, en cambio, mi esposa, como ustedes pueden ver, siempre pasa conmigo, sale a rodar, le encanta la pasión. Qué rico. Y es quien está encargada de darme viendo que lleve todo, que estén los guantes, que no se me raye el casco, porque soy bastante descuidado. Qué lindo, qué lindo. O sea, eso también, ahí también te demuestra el amor que te tiene al cuidarte, no solamente decirte sí, te amo y bla, bla, bla. No, qué lindo que sí, te cuide. Por suerte, en ese aspecto, en ese punto, ella siempre ha sido una gran compañía. Ah, qué bien, qué bien. Lleva, ¿te manda solo el moto encuentro? ¿Mande? ¿Te manda solo el moto encuentro? Sí, cuando puedo. Por si acaso la esposa está en el más allá, del vidrio. Ah, más o menos. Palma, vino acompañando a la cámara. Que no te encuentro. Una pregunta que se vino a la cabeza: ¿motociclismo por tradición o por afición? ¿A qué me refiero? ¿Padres motociclistas o tal vez solo por afición, por gusto, porque vieron y les gustó la motocicleta? Yo les podría decir que pasé mucho tiempo hospitalizado ya que me atropelló un carro. Casi 2 años pasé hospitalizado. En ese tiempo fue de niño. Tengo fobia a los lugares encerrados. La primera vez que cogí una moto, sentir el viento, sentir esa libertad, fue lo mejor que pude sentir. Así que se volvió mi pasión. Gracias. Es algo que realmente no he de poder dejar. Okay. ¿Y esa fobia a los lugares cerrados no incidió en el momento de ponerte el casco? Porque muchas veces a algunos que tienen claustrofobia o ese tipo de cosas, al ponerse el casco es como que les choca y no les permite hacer eso. Cuando me pongo el casco cerrado, el tipo Shark, en ese sí, en el calor ya le siento un poco agobiante. Pero es peor estar en un bus, que todo el mundo te transpire, sí, que no se mueva. Apoyo total. Sí. Bueno, en mi caso es la afición. Realmente siempre me gustaron las motos, me gustaron los autos, la mecánica, meterle mano a las máquinas. Y cuando quise, de muy joven, aprender a manejar, mi primo, saludos a mi primo, me quitó el gusto por un buen tiempo en una Yamaha 750 en Riobamba. Y estaba por pedirle ese fin de semana que me enseñe a manejar y no, o sea, me llevó a 170 kilómetros por hora. Y con un casco que se había matado como 70 veces, o sea, más raspado imposible. Y nada, me quedó un buen susto por un buen tiempo. Pero como dice Jonathan, el viento, la pasión, la sensación de libertad te llama. De una u otra forma te llama. Y pues de ahí nació esa pasión y como dices, bastante difícil dejarlo. Qué lindo. ¿Carlito? En mi caso igual. Fue una afición. Básicamente, recuerdo la época de muchacho, tenía un amigo que su padre tenía estos almacenes donde se vendían ¿se acuerdan las Pecho Palomas, la DP-175? Sí. Y este amigo pues tenía las llaves de las motocicletas nuevas de la venta. ¡Ay, ay, ay! Y cuando vio la oportunidad y viajaba el padre por temas de comercio, sacaba una o dos motocicletas y ahí se despertó el bicho por la moto. Y pues sí, afición total. Después ya al sentir la motocicleta en la velocidad, porque como les comentaba, tengo varias facetas en mi vida, el sentirlo en la velocidad, en la adrenalina pura, sí, en un autódromo, posteriormente haciendo off-road en enduro, y luego verdaderamente disfrutando de la vida a través de los viajes, pues sí, definitivamente no tiene comparación. La motocicleta por sí sola, en todo sentido, no tiene comparación. Qué lindo, entonces a ustedes les parten la vena y la sangre de rueda. Aceite. Aquí es, qué gente, lindo. Antes de irnos a otro corte musical, vámonos con saludos. Un saludo para Vico Puma, que está enlazado a nuestra señal. A Ryder Pozo, un saludo allá al Guayas. Un saludo a Diani Díaz también, que se enlaza aquí a la página. Un beso y un abrazo para ti. Para Katia también, un fuerte abrazo para ti. No sé si tienes gente hermosa que está conectada siguiéndonos, muchísimas gracias por su apoyo. A mis chicas MME, Gracias por estar en sintonía, a mis guaguas, mi esposo precioso. Besitos y buenas noches. Como siempre también a la familia, quienes, si no fuera por ellos, no tuviéramos... Claro, todos los que nos oyen somos una gran familia. Así es, un fuerte abrazo para todos. Adrián también atrás de cabina. Siempre es un gusto. Siempre es un gusto contar con tu ayuda aquí. Y bueno, vámonos ahora con otro corte musical. Esto viene a cargo de Dire Straits, Sultans of Swing. Recuerdan que esto es Torque Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. Alright, when you hear the music ring, well now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in all the places. But the horns, they blowing that sound way on down south. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Décimo Festival Cantos del Sur. Cantos del Sur. El evento más importante del país y de América del Sur, que fortalece la identidad y el patrimonio cultural, así como la memoria social de los pueblos. Participan Tunguragua, Coquihuas, Tierra Libre, Voces, Unidad Educativa Quitumbe, Quiwa, Libertad Andina, Sendero, Quillari. No se pierda esta propuesta musical y coreográfica que promueve la identidad y el desarrollo cultural del país. El sábado 23 de junio, en la Tribuna del Sur a las 3 de la tarde. Entrada libre. Con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Alcaldía de Quito, el Gobierno de la Provincia de Pichincha y esta emisora. La salsa cubana. La cumbia. La bachata. La quizomba y el merengue. La milonga y el tango argentino. Apréndanlos a bailar en los talleres de ritmos tropicales. Bajo la dirección del instructor Julio Benítez. Abierto a todo el público desde los 12 años de edad en adelante. Inscríbase en el correo ritmostropicalesce@gmail.com o al teléfono 0985-965580. Inicio del taller, viernes 29 de junio. 2 horas semanales, de 7 a 9 de la noche. Conéctese con la otra persona a través del lenguaje corporal de los ritmos tropicales. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, gente, estamos de nuevo aquí al aire en Torque Metal, retomando el tema de este día, un programa especial al Día del Padre, con tres invitados de lujo aquí en cabina, con quienes estamos compartiendo unas conversaciones bastante interesantes dentro y fuera del aire. Cuéntenos, chicos, una anécdota, la más chistosa que les haya pasado en todo el tiempo que rueda. Carlitos, no se peleen. No se peleen por contar. A ver, Carlitos, dispare primero. ¿La más chistosa? Sí. ¿Han ido a motel en moto? Uy. Y que se coja el temblor. Ahora caliente. Y que se caiga la moto. Seguro de temblor. Y no abrían la puerta para sacar la moto. En mi caso, creo que la más chistosa fue, bueno, siempre han sido las caídas tontas. Tuvimos la oportunidad el año pasado con algunos chicos del club en irnos de viaje por algunas ciudades casi una semana. Y en uno de esos viajes estábamos yendo de Cuenca a Loja, en una ruta hermosa, y con toda la velocidad del caso, como a 90, 100. Y nos tocó frenar de golpe porque nos metimos mal el camino y se terminaba el camino. Y casi todo el mundo se estampó. Y por bajar a la carrera, pues la típica, te bajas de la moto y te olvidas de poner la pata. Pero yo estaba con copiloto. No es raro en ti. Cayó en la zanja. No es raro en ti, déjame decirte. Pasa frecuentemente. Entonces cayó en la zanja la moto y hasta ayudar a levantar la moto y todo, el copiloto tocó salir en rastros. Ay. Fue la parte más cómica de todo el viaje porque todo el mundo accidentado y la caída fue la más absurda. Jonathan. No, en mi caso fue me tocó pico y placa y agarré la moto de mi hermano. Se fue de viaje a Cuenca. A unos 500 metros de la casa, por esquivar un hueco que había, me hago un lado. Y no acostumbrado al peso de esa moto, se me va de lado porque había otro hueco tapado. Cojo, me levanto las rodillas sangrándose. Justo ahí estaba un agente de tránsito. Y me dice, joven, ¿está bien? Y yo así, no, espere. Cogí, paré la moto de mi hermano. ¡Uf! Son solo raspones. Y era la rodilla sangrando. Después sí. ¡Ay! Vaya. Saludos inmensos para Jorge Jaramillo. Gringo loco. Pico Puma, saludos de la red Motoayuda Internacional MAI Ecuador. Por favor, claro que sí. Jorge Jaramillo, señores, buenas noches. ¿Qué tal? A ustedes les dice, señores, buenas noches. Igualmente. Qué bien. ¿Y cuál es la qué sé yo, la más drástica que han tenido, alguna experiencia? Creo que siempre los accidentes son lo que más te marca. Ya. Y cómo reaccionas ante ellos. Yo, lastimosamente, el primer accidente que tuve fue una imprudencia, en realidad, de un taxista. Y con la grande suerte de que, al ser nuevo en la moto, mi maniobra no fue el detenerme de golpe, sino que la moto me derrape. Entonces, fue un golpe de lado que me di contra un taxista. Y lastimosamente la irresponsabilidad cunda. Entonces se dio la fuga, pasé todo el susto de la vida. Y creo que eso es de las cosas que te marcan. A pesar de que compartes una pasión, siempre estás en peligro, siempre tienes el riesgo de que no puedes, puede ser que un día sea la última vez que llegas a tu casa. Yeah. Entonces, creo que eso es muy, muy fuerte, en realidad, de llevar. ¿Cómo sobrellevaste esto? ¿Cómo lo superaste? ¿A qué tiempo volviste a tomar? En la tarde. O sea, para bien o para mal, yo soy pésimo para tener miedo, y si algo me asusta, yo tengo que hacerlo para afrontar ese miedo. Okay. Entonces, golpeado y todo, por las mismas, a buscar las piezas, a arreglar la moto y seguir. Creo que esa es una buena reacción. Yo también, cuando tuve una imprudencia de chocarme, pues, mi esposo me dijo, tienes que llevar el carro, no lo puedes dejar allí. No, o sea, mi esposo, ¿para qué? Se portó un amor conmigo, me ayudó, me tranquilizó. Porque sí, yo estaba con mis guaguas, que shock para mí, era la primera vez que subía a Quito. Pero bueno, llevar el carro de vuelta a casa es lo que te hace, bueno, con miedo, con dolor, con vergüenza, con todo lo que puedas sentir, te hace de alguna manera afrontar esa situación y disiparla, de alguna manera. Claro que el miedo se te pasa muchos días, claro, después, muchos días después, pero creo que es la mejor forma, porque tanto así como que de soltar y lo que pase y ahí quedó, no creo que sea la situación. Usted, Carlitos, cuéntenos. Pues fue en el 2015. Uh-huh. Estaba de Fairbanks a la bahía de Prudhoe, en Alaska. Viajaba con un suizo y una chilena, ambos en motocicleta. Íbamos, la bahía de Prudhoe, o Prudhoe Bay, es la parte más al norte de Alaska. Okay. Y no sé si ustedes han visto en Discovery esta serie de los camineros del hielo. Sí. Pues es una meseta de aproximadamente, unos 400 millas. Y el momento que bajas por esta vía, la sensación térmica es tan fuerte que, pese de ponernos trajes, yo no había previsto el comprarme un traje térmico, conectable al desfile térmico, es decir, que sea conectado para que me induzca calor. Y llegamos, eran 9 de la mañana, y teníamos que supuestamente llegar a las 12 del día a la bahía de Prudhoe. Sí, y nos cogió una hipotermia terrible. Fue un riesgo innecesario el que tomé. No tomé las debidas precauciones y, por un lado, la suerte de llevar algo de chocolate, algo de turrón. Pero en este caso, la piloto, que iba en una BMW también, en una 800, ella también tuvo hipotermia, y la reacción a esos eventos, pues, debes pasar una película súper rápida, ¿no? y en medio de la nada. Lo peor es que no encuentras nadie, absolutamente nadie, que te dé una mano. ¿Y cómo salieron de ello? Hay unas mantas de un material plástico, sí. Como el de... Papel de aluminio. Eso. De papel aluminio. Yo llevaba, me habían dado dos, y los la chilena y el suizo también tenían, y pues abrigarnos juntos y esperar un poco y acalentar algo, es decir, definitivamente tomar una bebida caliente con algo de licor, que sí teníamos. Sí, sí, sí, pero... bueno, para que lo llevaran. ¡Ah, caray! No se llevaban mantas, pero sí llevaban. ¡Ojo! ¡Tomen increíble. Nota! Y lo que dice no, es cierto, es decir, eso, o sea... aparcarse al motor y que el calor del motor se encierre dentro de la manta. Es una tela como papel aluminio, exactamente. Sí, delgadita. Súper delgadita que, y tiene la ventaja de que te reviste inmediatamente el calor. ¡Qué bien! Jonathan, cuéntame. En mi caso, como todos sabemos, el motociclista no tiene derecho en la vía. A diario son de 6-7 veces que los carros se nos adelantan, se nos cruzan, o ven que es una moto y se abre. Pero la experiencia más fuerte que me tocó es una vez salí en la noche, discutí con la que era mi esposa en ese tiempo. Agarré la moto y cogí una recta, pero con unas iras, con un desdén. Uy. En lo que iba a toda velocidad, ¡pum!, cae la llanta delantera. Por regresar a ver, veo que ha sido una de las alcantarillas de las que no tienen las tapas redondas. Vuelvo a ver adelante y ha habido otra igual. Por suerte logré esquivarle, pero desde ahí aprendí a nunca manejar estando enojado o cualquier cosa. Eso sí, nunca se debe. Es lo que primero enseñan en las escuelas de conducción, que cuando uno está bajo la influencia de un malestar, de la ira, jamás... De la tristeza, sí. Cualquiera de esos... Porque son cosas que uno va pensando en eso y eso le gana a uno. Entonces eso es imperdonable, salir bajo esos efectos. Es preferible salir, respirar, qué sé yo, mandarla al caer a los cuatro vientos, pero no... Y luego tomar la motocicleta. Sí, y hasta para resolver el problema mismo. Cierto. Tenemos más saludos, Carvajal Javier, un fuerte saludo para Osito. Ti también, que te unes a la señal. André Mili, hola, saludos también para ti, para Rick, hey. Para Michu Carrido, ¿Michu? Gustavo Almeida, mi querido padre, siempre fiel oyente de Torque Metal, un fuerte Dios abrazo para ti. Muchísimas gracias, que lo Papi Chulo Jairo también, yo también estoy aquí, felicitaciones, buen programa, Lunita. Muchas gracias, también, besos. José Valero, de la ciudad de Quevedo, Bikers Independiente, también nos manda un saludo. Lenin Granda, pido un fuerte abrazo para ti. Para Giovanni Lozano, también, que se une a la señal. A Machachi, un fuerte saludo. Y por aquí también tenía un saludo para Cuervos Ruteros de Guayaquil. Eso, muy bien, muchísimas gracias por la sintonía. Un abrazo para todos. Vámonos con un poco más de música y regresamos aquí en Torque y Metal, su programa de motociclismo y rock. Brutal. Se roban al darte la vuelta el honor. café seremos como si alguna vez. Si dejamos de hacer todo al revés, siempre presionamos todos a la vez. Listo, señores, estamos de vuelta aquí en Torque Metal con esta entrevista, con este programa especial por el Día del Padre, con nuestros invitados. Muy buenas anécdotas, muy buenas conversaciones, aún fuera del aire. Sin censura. Sin censura, directo a la vena. Harto que aprender. Un saludo para Milala Hermosa. Para Vico, que están en sintonía también. Muchísimas gracias a Misole. Gracias por seguirnos. Les recordamos que nos pueden seguir en www.radiocce.com o en 940.am. 940. También a través de nuestra página de nuestra fanpage en el Facebook, Torque Metal. Ahí está la transmisión en vivo donde pueden vernos, pueden ver el video de cómo se está llevando aquí a cabo, aún fuera de aire, las conversaciones. Y se saben leer los labios, mañana. Así es, un saludo también para Hashirama Senju. Saludos de Nómadas de Acero, de parte del Chino, dice Sargento de Arma. Okay, Richard Lozano también. Y Jeff Álvarez, saludo, somos Nómadas de Corazón, un saludo. Nómadas, que son como 500. Saludos a todos, besitos. Así es, gente. Bueno, vamos a seguir con esta conversación. Quisiera saber, por mi parte, cómo es el llevar esto de la vida de padre, de la vida de motociclista, y también la vida de profesional. O sea, cómo son esas facetas que tienen que vivir el día a día, en el transcurso de su vida. Carlitos. El ser padre conlleva una gran responsabilidad. Y es una gran bendición. Sí, normalmente aprendemos a ser padres a través de la educación de nuestros hijos. Porque si queremos filosofar un rato y realmente educamos a nuestros hijos como fuimos educados, es una cuestión de imagen, pero las generaciones no son las mismas. La evolución por el mismo medio en el cual se desarrollan ahora, por el nivel de comunicación que existe. Entonces, la evolución de padre, yo pienso, para los que son más jóvenes todavía es mucho mayor, porque hoy tienes niños que tienen tablet y tienen acceso a mucha información. Complicado. Sí, tú que tienes unas nenas que están en plena adolescencia. Complicadísimo. Y eso de que de una u otra manera forjas su carácter, su temperamento, y estás atrás de ellos para que de una u otra manera cumplan con lo que en su edad deben de hacerlo, porque para todo va a llegar. Tratar de que integrarse al mundo de las motos sin que pierda el sentido de responsabilidad que sepan que es una máquina que hay que saber respetarla, que hay que tenerle mucho respeto, porque el rato que lo perdiste el respeto, como toda máquina, pues se va al carajo, ¿sí? Y por otro lado, el que de una u otra manera identifiquen que no es el hecho de simplemente pasearse en moto, sino que conlleva algo más. Es decir, la ventaja, y como todos estamos aquí presentes y lo sabemos, pues este mundo biker genera una hermandad increíble, que nos permite, a veces sin conocernos, tratarnos como hermanos. Uh-huh. El recibir en carretera una ayuda y sin que te conozcan es increíble. Y estas facetas que como persona la tienes y la incorporas al entorno de ser padre, pues hay que darles con píldora. Mi criterio, ¿sí? Yo prefiero mil y un veces que mi hijo esté incorporado al motociclismo, que demanda responsabilidades, que demanda un criterio, a tenerle suelto en la calle sin saber qué está haciendo. Claro que sí. Leslie. Pues bueno, en mi caso, trato de compartir igual lo más posible con mis hijos. En mi faceta profesional y personal, es parte del día a día el ser motociclista. Es un medio de transporte, es una forma de vida. El saber que siempre tienes que ir con las correctas protecciones, con la correcta previsión de lo que te pueda pasar, porque básicamente sales a jugártela. No hay mucho respeto a los motociclistas. Las vías no son de lo mejor que podemos ir. Justo ahora venía pensando que es más fácil ir por los huecos que esquivarlos, porque ya la vía es más hueco que vía. Sí, quitas del empedrado más grande del país. Haces el duro todos los días. Sí. Eso es que no hablamos del valle. Entonces, es parte del día a día. Y eso que no nos quejamos en la calle. Y eso que no nos está escuchando de las maravillosas casas que tenemos. Eso que nos ofreció la calle. Entonces, creo que Carlos es muy acertado en su comentario. Realmente el poder un poco compartir con mis hijos esta pasión y enseñarles esta forma de vida, porque uno entra con muchos prejuicios a los motociclistas, que son gente mala, que son ladrones, que hay mucha delincuencia, y ni hablar si es que ves a alguien que es punquero, que tiene tatuajes, o sea, negro, cosa del diablo, lleva cuero. Entonces siempre es ese recelo lleva de conocer. Puesto cuero, no que lleva cuero. Lleva cueros también, lleva cuero. Cuerazo. Entonces es creo que como seres humanos es el botar ciertos prejuicios, es conocer gente supremamente interesante, gente como Carlos que ha viajado muchísimo, gente que recién comienza, que te ven con admiración por llevar unos cuantos kilómetros más, y el poder dar esa palabra de aliento, de decir listo, o sea, si te caíste, sí, a mí te me ha pasado, pero tienes que seguir. Entonces, esas son creo que las cosas fundamentales que yo quiero que mis hijos aprendan. Que la vida no es siempre rosa, que la vida no siempre es fácil, pero que si hay algo que te gusta, que si hay algo que te apasiona, por muy difícil que sea, vale la pena luchar y vale la pena salir adelante. Qué lindo, muy lindo. Jonathan. En mi caso, en lo laboral es muy, muy enriquecedor, ya que visito a mis clientes, comparto con ellos, ya ven la moto, ya saben quién está llegando. Por más que voy vestido igualmente, como dicen mis compañeros, de cuero, por más que hay veces que me saco la chompa y se me ven los tatuajes, ellos ya me conocen. En cambio, como padre, muchas veces, como todos nosotros, llegamos en las noches a ver la moto, a darle mantenimiento, o igualmente los fines de semana. Yo estoy por ahí arreglando, dándole mantenimiento, y mi hijo, el más pequeño, ya le veo con una llave por ahí tocándole la moto, jalándole algún cable, o si no, los carritos que él tiene de juguete le da la vuelta y empieza a meterle tuercas. Así que le enseñas hasta cuidar lo suyo y meterle mucho énfasis a lo que él le gusta. Así es, qué lindo. Yo considero que este mundo es un mundo de bastante enseñanza, puesto que a los descendientes se les puede inculcar la ayuda a gente que tú no conoces. La hermandad de gente con quien tú compartes una pasión, el poder ver que esto no es nada malo, no es que somos quiénes aportamos con malas cosas. No, al contrario, siempre estamos en la solidaridad, siempre estamos en ver, en apoyar a los amigos, en tratar de solventar todo lo que es eventos. Es lindo, es una pasión linda, yo considero que esto es hermoso, aunque digan que somos cosa del mal. Diablito hermoso, no estás, pero te extrañamos. Pero están aquí tus cosas. Pero te nombramos, aquí estás. Un saludo también para Denise Ortega Chávez, saludos desde Valencia. En Selvin, próximo su evento. Jorge Lor M, también saludos desde la capital del atún, de los nómadas de acero. Un saludo para Yolanda de la Torre también, mi madre, que ya me mandó al carajo porque no le saludé. Hermosa mía, algún momentito de tener el gusto de conocerla. Así es, y bueno, o sea, creo que compartiendo criterio que hemos hablado este momento, creo que el compartir con las familias, compartir con los hijos, con la esposa, pero sobre todo con los hijos, esto del motociclismo, les abre bastante la mente. Tomando en cuenta primero, o sea, el disfrutar un viaje en moto no es lo mismo que disfrutar un viaje en carro. Partiendo desde ahí, creo que se les abre esa visión de poder disfrutar mejor el entorno, porque creo que todos hemos tenido la experiencia de salir a la ruta, estar en nuestras motocicletas, ver en el automóvil y solo el señor que está manejando o la señora que está manejando está atenta a la calle, a la vía, sí, y el resto está en el teléfono o están dormidos. En cambio, en motocicleta, al menos cuando se viaja con niños o cuando se viaja con personas jóvenes, se les da esa apertura de que tengan la visión de todo lo que tienen alrededor, de los olores, de las sensaciones, todo eso. Y aparte, lo que dijo Lunita también es algo bastante, bastante clave. El hecho de la solidaridad, de la ayuda, de si estás rodando con alguien que está acompañándote y encuentras una motocicleta, el hecho de darle una mano, ya le estás incentivando a que nosotros como los motociclistas, o sea, nosotros como motociclistas tenemos esa facultad, esa ventaja que, como lo dijiste tú mismo, Carlitos, sin conocer a alguien ya damos la mano. O sea, es algo que se nos viene, o sea, como decir, viene incorporado en el chip de motociclista. Claro. Así es tratar como a uno le gustaría que le traten, ¿cierto? Uno gustaría de una persona que le extienda una mano. Entonces es muy importante. Y sobre todo lo que tú decías, llevar a los hijos. Nunca he de olvidar el lugar, el momento exacto cuando yo llevé por primera vez a mi hija. Y eso, como les contaba, tras micrófono, sumando todo el tiempo que llevo de rodada, de ser unas 3 semanas, no más. Así que soy novatísima. Pero en este tiempo he tenido tantas bendiciones, principal la de mi hija mayor, que me dijo con su voz tan dulce: mami, qué orgullosa me siento de ti. Entonces, eso a uno le alienta a seguir, ver que uno inculca en los hijos buenas cosas, buenos valores, cosas que pueden trascender y uno estar seguro. Eso le da la tranquilidad a uno de saber que, bueno, la vida es llena de peligros, pero los hijos de uno de alguna manera se preparan para estar bien, para responder bien en base al ejemplo que uno les da, las cosas que uno les enseña. Por cierto, les hago una pregunta. Cuando han acudido a eventos, ¿han llevado a sus hijos? ¿Y han tenido la oportunidad de ver algo que no está bien? ¿Les han orientado a ellos qué hacer, qué está bien, qué está mal? ¿Cómo resolver eso? Yo quiero hacer una pequeña aclaración que es muy importante y digna de elogio. Okay. El fenómeno biker se dio, dime tú, 6, 8 años atrás. Okay. Y con el respeto que se merece, no voy a dar nombres, absolutamente nada. Pero inicialmente adoptamos ciertas taras que no es propio de nuestra cultura, y peor, latina. ¿Sí? El latino por excelencia es social. Dar. ¿Sí? Y con profunda preocupación a los inicios, yo palpaba que con el concepto de ser un MC, no podían integrar a sus esposas a las rodadas. No podían estar en eventos con las esposas. Y uno se da cuenta que si esto es una pasión, lo primero que tratas de trascender es que ellos disfruten contigo lo que a ti te gusta, para que de una u otra manera entiendan por qué es una pasión. Y debo felicitar, a toda la comunidad biker, que de una u otra manera ha dejado esta tara atrás. Yo veo en muchísimos motoencuentros, haciendo énfasis a tu pregunta, que van con sus esposas, muchas veces con sus niños, unos pequeños, otros adolescentes, y otros, en mi caso, ya mayores, pero que disfrutan, que comparten, que están ahí en el juego. Y como tú lo decías, siempre habrá algo que esté fuera de marco. De línea. Sí, por cualquier circunstancia, tal vez la vestimenta, tal vez algo, un exceso en trago, o lo que quieras. Pero esos aspectos negativos como que se quedan un poquito fuera, cuando en el gran contexto ven que es una integración casi de orden familiar. Yo ruedo mucho con el 593 y, por ejemplo, admiro muchísimo este concepto, ¿sí? El concepto de integración familiar. Son muy preocupados en que la familia esté integrada, de que todo el mundo sea parte de esto, una sola familia. Y al hacer esta aclaración, pues extiendo mi sincera felicitación a la comunidad biker, que desde Macará, pues hasta el Cacho, que también son poquitos, pero hay. Regaditos, pero hay. Pero sí, vuelvo a repetir, les felicito. Estamos generando nuestra propia cultura biker. No tenemos por qué heredar, no tenemos por qué adoptar situaciones que no son propias ni de nuestra cultura ni de nuestro medio. Nuestra idiosincrasia es totalmente distinta, y el estar en moto con la familia es un éxito para cualquier latino. Así es, muy lindo. Pues bueno, yo creo que no hay mucho más que agregar. Realmente yo en la medida de lo posible trato de compartirlo más con mis hijos, en los motoencuentros a los que los he llevado. Trato de elogiar, como dicen, lo bueno, y en lo malo, pues no considero el estar en una posición de juzgar, pero sí les advierto de las consecuencias que eso tiene. ¿Eso? Obviamente, porque mayormente son excesos lo que ocurre. Esos son los malos aspectos que como seres humanos tenemos. No les doy la posición de juzgar, simplemente el de que vean cuál es la posición y la situación en la que cada persona se pone, si es que se excede en un ambiente en el que no es apropiado. Eso. Qué lindo. Muy bien. En mi caso, las motos rodadas solo he ido con mi esposa. Okay. Como que no le veo muy prudente llevarle al niño más pequeño. Uh-huh. Y el grande pasa jugando, pasa por otro lado. Pero lo que, fuera de los motoencuentros, lo que más me duele es cuando veo algunas personas o parejas que llevan en la moto niños sin casco, sin nada. Me da ganas de parar ese rato la moto, darles aunque sea mi casco y que lo proteja. Hay veces que les sigo por lo menos unos 15 o 20 minutos resguardando que nadie se les acerque, que los carros ninguno se le abra. Que realmente eso es lo que más me ha dolido a mí. Claro. Es que tú ya eres padre y ves desde tu perspectiva de padre. Así es. Así bueno, es, gente. Pues, vamos con unos pocos saludos más y luego un corte musical. Un saludo para Gigi Preciosa. Muchas gracias por seguirnos. Para Jorge Lor. Jorge también. Lor. Teníamos un saludo por aquí especial. Claro que sí, tenemos un saludo un tanto muy sensible para Emilio Triviño. Pues nosotros como MME estamos realizando un evento, si se lo podría decir. Queremos ayudar, queremos aportar con un poquito de lo que nosotros podamos dar. Así que, bueno, les comento. Este día jueves, este próximo jueves 21, a las 8 de la noche, vamos a estar en la guarida de Aso, en el pasaje Vilma Andrade, OE 9141. Te pedimos que dones ropa en buen estado y enseres de casa para hacer un mercado de pulgas y así obtener fondos para Emilio Treviño Borges. como habíamos comentado en los programas anteriores, él tuvo un accidente y está necesitando de muchos recursos para poder mejorar su salud. Así que te pedimos que nos ayudes a ayudar. Nosotras las mujeres motociclistas de Ecuador, te pedimos que nos ayudes y dones tu poquito de aporte, tu cariño. Como decimos también, dar un poquito de tantas bendiciones que uno recibe. Así que este próximo jueves te esperamos en la guarida de ASO para que nos ayudes a ayudar. Así es, un saludo también para Andrés Ron, saludos desde la capital de la Tunmanta, Nómadas de Acero, Ecuador, Nómada 1, Nómadas Todos. Ok. Para Mágico Milton, saludos desde Milagro, Aventureros Tierra Dulce, para Gigi Garay, bueno ya lo dijiste, claro que sí. Para Milly Bond, para Daisy Saruma. A mi esposo hermoso Luis Jaramillo, besitos mi gitano. Y así para todos quienes están enlazando a la señal de Torque Metal, vámonos con un corte musical y volvemos con más de Torque Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. The way. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Encuentro de guitarra. Encuentro de guitarra. Terry Pazniño y Nicolai Loskatovsky en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la hermandad entre Colombia y Ecuador. Terry Pazniño de Ecuador y Nicolai Loskatovsky de Colombia. Un ensamble que combina sus múltiples experiencias en la creación y que han incursionado en diferentes géneros y estilos musicales. Miércoles 27 de junio, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 19 horas. Adquiera sus entradas en la boletería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y esta emisora. Le esperamos. La Cicalíptica.net presenta su octavo proyecto exhibitivo, El Orden Natural de las Cosas. Una muestra sobre representaciones del arte sexuado ecuatoriano que reúne la obra de 16 artistas y colectivos. Abierta al público desde el sábado 2 al 17 de junio, de 9 a 17 horas 30 en el hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Entrada gratuita. Organiza la Cicalíptica.net con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, UIO Festival Erótico 2018, auspicia Color Power y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal, su programa de motociclismo y rock brutal. Eso, eso. Bueno, como les comentaba antes de la pausa, les doy un poco la información de dónde queda el bar de Aso Adeu. Queda a 2 cuadras al sur de la entrada de emergencias del Hospital del Sur. Como les decía, vamos a estar este próximo jueves a las 8 de la noche esperando junto a las chicas de MME, Mujeres Motociclistas de Ecuador. Les vamos a estar esperando allí para que ustedes acudan con su ropita en buen estado, en seres de casa y nos puedan entregar. Y así nosotros a su vez este domingo 24 poder hacer la venta y el dinero recaudado hacerle extensivo a la esposa de Emilio. Así que por favor todos convocados este jueves. Los espero, chicos. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Y bueno, continuemos. Algo más que nos puedan acotar. A todos nuestros oyentes, ¿qué les pueden decir, aconsejar como padres de familia que se unan a esta pasión, que salgan, que se arriesguen, que igual a las personas que no saben del medio, los que juzgan mal, literal, ¿qué les pueden decir? Jonathan. No todos a la vez, tranquilos. No se peleen. Bueno, realmente lo que siempre me ha pasado, siempre he visto, es que nosotros paramos la moto y el niño siempre de la ventana nos está saludando. Nos muestra una sonrisa. O le dice el hermano a la mamá, mira esa moto, tiene una calavera. Se emocionan, piden que les encienda las luces. Lo único que les digo es que apoyen a su familia, apoyen a sus hijos en todos los sueños que tengan. Que los vean crecer, que vean que sean felices. Y si hay algún problema que tengan, buscar la forma de solucionarlo. Así es. Leslie. Pues bueno, yo creo que lo que siempre le decimos a los invitados, si es que pues están compartiendo una pasión, obviamente siempre con las medidas respectivas de seguridad, es eso, el compartir, el aprender, el entrar con una nueva mentalidad, el entrar con una nueva actitud, porque en el día a día vivimos muy estresados, vivimos muy encasillados en cómo pensar, en cómo hacer, en todas las cosas que nos aturden, y esto es una válvula de escape, esta pasión, el compartir, el conocer gente nueva, el compartir nuevas experiencias, el aprender día a día, es muy enriquecedor como personas, como seres humanos. Y esa alegría y ese aprendizaje lo podemos compartir con nuestros hijos. Entonces creo que es supremamente importante que si hacemos algo lo hacemos con pasión y lo hagamos con toda la voluntad de compartir y aprender de esta nueva experiencia. Con todas las protecciones del caso. Y las protecciones del caso. No filmando los micros manejando. Bueno, aprenderé. No, no de espaldas. No de espaldas, no. Es que en mi profesión de fotógrafa, pues tengo que buscar la mejor forma. No es posición. En fotografía se llama pose, no es posición, es otra cosa. Así que sí, la fotografía da para buscar los mejores ángulos. Y a uno le toca hacerse ocho. Carlitos, cuéntenos. Voy a retomar lo que anteriormente decía. Pues en la actualidad, el ser padre, bajo las condiciones socioeconómicas que vivimos, uh-huh, y los estándares que el medio nos impone, el poco tiempo que a veces tenemos para departir con nuestros hijos, se nos hace extremadamente difícil establecer una relación de compartir. Yo invito a todos los padres que nos están escuchando que, independientemente de la actividad motociclista que hoy nos une a todos que estamos presentes, yo pienso que lo más importante, sea cual sea la actividad, es realizarlo con lo cual puedas compartir y identificarte con tus hijos. Esta vivencia genera lazos eternos, o sea, desde jugar pelota, y qué mejor si la oportunidad se da, subirla en una moto. Les digo a todos los que están presentes y escuchándonos, pues es algo que solo al vivirlo puedes entender. ¿Sí? Desde el chamito que lo pones en motocicleta tierno, a cuando ya es grande y quiere su propia moto. Solo eso, generar una actividad que te permita compartir. Así es, porque este mundo de las motos, pues, deja algunas enseñanzas. Por ejemplo, tengo una persona muy especial, muy cercana, quien por motivo de un trauma que sufrió en su vida, en su matrimonio, pues inició en esta pasión, y pues él, mediante rodar, pudo superar su problema dentro de su hogar. Entonces, esto fue una terapia para él, para poderle ayudar a disipar los problemas, el malestar, la depresión, la angustia, el dolor. Entonces sí, tú al tomar una moto, al subirte, ya empiezas a sentir la adrenalina, prendes el motor, el rugir, te hace querer ir lejos, hasta la luna. Entonces sí, esto es algo muy muy rico, una pasión que te ayuda no solo como medio de transporte, de alguna manera fácil llegar en poco tiempo, porque tú puedes esquivar muchos obstáculos, está mal, pero puedes ir entre los carros para llegar pronto, y tiene muchas ventajas el subirte a una moto, el adquirir esta pasión y poder disfrutar de más allá del encierro de una jaula mecánica. Claro que sí. Minax. Por mi parte, tenía una pregunta para ti, Carlos. ¿Cómo ha sido el viajar, el estar lejos de tus hijos, el disfrutar de tu pasión de motos, pero alejado de tu familia? Porque sabemos que tienes muchos viajes encima, como se dice normalmente, y eso te ha alejado de tu familia, de tus hijos, de tu esposa, de todas tus actividades. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, me ha pasado factura. Y te puedo decir que sí me ha pasado factura. He estado promedio de 4 o 5 meses fuera de casa. La última ocasión que te digo que sí me pasó factura, y lamentablemente no me está escuchando mi hija, pero como está en India, pues te voy a hacer compartir. Pedirle una disculpa de corazón inmensamente grande. En el año 2015, cuando planificaba mi viaje a Alaska, por situaciones, ella egresaba de la universidad acá, en la Católica, y tenía que entrar en poco tiempo a una especialidad en Francia, y defendió muy rápidamente su tesis. Entre esto, sí, yo no pensé que el evento iba a ser tan rápido, sino que típico de las universidades, te demoras 4, 5, 6 meses en que te den la fecha de defensa. Pero a mi hija le programaron en 2 meses. Y quienes han tenido la oportunidad de estar en el norte del continente, pues hay una época en la cual puedes entrar, porque el resto es hielo. Entonces yo tenía la temporada, el tiempo necesario para llegar, y suponía que iba a tener las 3 semanas para poder entrar en la última parte del verano de Alaska. Y eso me dolió mucho, de no estar en su incorporación, en su defensa de tesis, porque también estaba persiguiendo un sueño. Cuando mi esposa hizo el brindis por la incorporación de mi hija, pidió disculpas de la ausencia de su padre. Y entre comillas, pues se dice, su padre estaba persiguiendo, también está persiguiendo un sueño. Estos viajes, pues, como si bien es cierto, te dan lo más grande, que es un sentido de humildad, ¿sí? Te dan otra cosmovisión del entorno. Pero también el estar lejos de ellos es una cuota bastante alta. Si un moto viajero con familia, es estar pensando, primero estás en la moto, después estás preocupado de que se hicieron las transferencias, de que ya se pagó la universidad, de que ya estás pagado esto, pagado este otro, estando de viaje. No puedes vincularte de esa manera. Claro, para aquellos que somos padres y hemos viajado. Wow. Qué duro es este. Qué linda. Durísima. Por eso, Stephanie, y ahorita que estás en internet, en sintonía, pues, mi reina, las disculpas de corazón, recíbelas de tu padre. Tú sabes lo importante que siempre ha sido mi vida, lo que eres en mi vida, y el no poder estar en tu corporación por perseguir un sueño es parte del por qué tú me quieres. Preciosa Stephanie, tienes un padre maravilloso. Me dejaste sin palabras con todo eso. Mejor ya no viajo. No, eso sí. Dale, Leslie, cuenta. Yo, bueno, dando gracias a Dios, no he tenido que alejarme mucho, pero sí el tiempo que he tenido que viajar y estar lejos de mi familia, creo que sí ha sido súper duro. El estar pendientes, el compartir ciertas experiencias fuera que te gustaría que estén ellos ahí. Eso es una de las cosas más fuertes que tiene que pasar, que no puedan ellos estar ahí por cualquier razón y tener que pasarla solo. Entonces, el sobrepasar, el sobrellevar esa situación, a veces se vuelve pesado, a veces no disfrutas la totalidad del viaje por esos pensamientos, pero creo que sí, como dice Carlos, es el inculcarles el seguir un sueño, el no rendirse y hacer esto que amo. Eso. Qué lindo, me encanta. Me encanta. Tenemos dos eventos que promocionar, por cierto, conciertos. El uno es un tributo a Depeche Mode, se llama Behind the Silence, que se va a estar desarrollando el jueves 5 de julio en el Teatro Variedades, Ernesto Albán, a las 19 horas. El costo es de $10, un tributo muy bien manejado para los que puedan asistir en el 5 de julio en el Teatro Variedades. Y el otro evento es el jueves 21 de junio, el próximo jueves, el lanzamiento del disco Donde Bailan los Lobos de la banda McLean, del cual el baterista es parte de mi club, sí, al cual les mando un fuerte saludo a todos los intis, un fuerte abrazo de corazón a todos, siempre en las rutas, como decimos nosotros, inti un día, inti toda la vida. La entrada costará $5 y los que quieran conseguir $10, esto va a ser en el Museo del Rock, en la Giacomo Roca y Voz Mediano. El lugar es del 1865 Museo del Rock Ecuatoriano. Así que tenemos esos dos eventos para asistir el 21 de junio y el 5 de julio. Qué lindo. Bueno, pues creo que ya es hora de una pausa, ¿cierto? Así es, vámonos con una pausa musical y volvemos con más de Torque Metal, su programa de motociclismo y rock. Brutal. Ya sea tiempo para culpar a un corazón cuando éste se haya herido de muerte sin grave razón. Una lección de amor este necesita comprender, pues puede ser muy tarde otra vez, hondo puede caer. ¿Quién eres tú que renuncias a sufrir? Rechazas los problemas como un techo a la lluvia. ¿A dónde vas? No puedes escapar. Drogarse es desarmarse ante esta guerra de locos. A un viejo amigo se le pudrió la gana de vivir. Su historia fue un ejemplo modelo para todo infeliz. Un hombre es más que una lágrima en un lago de dolor. Es alguien para ser libertad de su cárcel. ¿Quién eres tú que renuncias a sufrir? Rechazas los problemas como un techo a la lluvia. ¿A dónde vas? No puedes escapar. Drogarse es desarmarse ante esta guerra de locos. Sigue las consecuencias de nacer el hijo de un mal padre y no hay nada, casi nada que hacer. Tal vez un día encuentres un par de puertas por abrir, de donde solo una te enseñará ¿a dónde vas a Y bueno, seguimos al aire aquí en este programa especial del Día del Padre en Torquí Metal, su programa de motociclismo y rock brutal. Claro que sí, qué rico. Acabamos de escuchar música buenísima. Así es. Recuerden que estamos con unos invitados de lujo: Carlitos Mera, Leslie Rivier, Jonathan Moreno. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos parte de su vida, por hacer conocer a quienes están escuchándonos y siguiéndonos sus experiencias, enseñando también qué se debe y qué no hacer, qué espera, qué nos espera en este mundo de pasión, de rodar. Ahora sí, cuéntenos, netamente ustedes, ¿cuál ha sido la mejor experiencia de rodar? Personal. No hay personal, problema. Nada de... única y exclusivamente ustedes. Para mí la mejor experiencia ha sido conocer... pues ahora aquí son mi club, conocer a todos los amigos que he hecho en este mundo, porque como te digo, uno entra con muchos prejuicios, con muchas ideas preformadas, y el conocer diferentes tipos de personas, diferentes personalidades, diferentes formas de actuar, enriquece tu vida. He aprendido muchísimo de mis amigos, tanto en la vía como fuera de ella. creo que me ha hecho muchísimo más humano, muchísimo más sensible a muchas situaciones que dando gracias a Dios no nos toca vivir a todos, pero que siendo muy inteligente uno aprende de las experiencias ajenas. Estas experiencias me han ayudado muchísimo en mi vida y me han fortalecido, me han dado un diferente punto de vista para ciertos problemas. Entonces creo que para mí, en lo personal, el haber conocido a esta gente, el ser parte de, es de las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida. Qué bien. Saludos, Key Riders. Jonathan. En mi caso, la mejor experiencia es, no sé si ustedes han sentido que cuando están en la ciudad, cuando están en cualquier lado, la gente es fría. Si tú te caes al piso, es raro que alguien coja y te levante, o ni siquiera regrese a verte. Pero cuando entras al mundo del motociclismo, llegas, conoces a otro motociclista, es un buen saludo, un abrazo, y siempre estamos el uno pensando en el otro. Es raro que veas un motociclista que no ayude a otra persona. Y sentir ese calor, esa amistad, es algo que últimamente se ha perdido, esos valores en lo que es la humanidad. Y es maravilloso volver a sentir todo eso. Qué lindo, qué lindo. Al hablar de la mejor experiencia, pienso que todavía no ha llegado. Porque... ¡Caramba! y eso que ha rodado bastante. Y eso que se ha congelado. Perdón, ha ruteado entonces. Discúlpeme. Te digo esto porque al pasar de los años, la vida te depara una y nuevas experiencias que tal vez con el pasar del año son más enriquecedoras. No puedes aquilatar una más que otra porque todas son buenas y tienen su aporte y te han dado un granito de arena en tu formación personal. Puedo decirte que sí, me falta todavía mucho, que Dios me lo permita. Amén. No tiene que permitírmelo. Todavía me falta mucho por conocer, rodar y aprender. Entonces pienso que, humildemente pienso que todavía no me llega esa experiencia que ponga un fin al resto de experiencias, que me diga, esta es más que otra. Qué lindo. Dentro del mundo de las motos, netamente, ¿cuál es su, o sea, cómo es su vivencia, cómo es su convivencia con los motociclistas? Y ya nos dijiste que eres parte de un club, Leslie. En tu caso, Carlitos, me parece que netamente independiente. Sí, llevo ya, el año pasado tuve la oportunidad de cumplir 1,000,000 de kilómetros recorridos. Felicidades, maravilloso. Eso me... Tengo la oportunidad, y tú lo sabes, luego con todos, sí. Últimamente, pues sí, por el tema de esposa, que le incorporaba a mi esposa el tema de rodar. Qué linda. Sí, que no es, no es hace mucho. Cuidado ahora, lo que dice. Ahora un poquito más controlado. Pues estoy rodando con el 593. Pero sí, en realidad he pasado toda una vida independiente. Pienso que eso me permite ser amigo de todos y no excluirme por un parche o color. Qué bien. Sí. Me da la humildad para recibir de todos todo, sí, y poder aportar un poquito con lo que uno tiene. Qué bien. ¿Y en tu caso, Jonathan? En mi caso, me pusieron difícil. No, en mi caso simplemente, como les comenté, todas las experiencias han sido buenas. Los motociclistas que he encontrado hasta el momento, claro que hay uno que otro irresponsable que te pasa, pero sonando por la oreja. Pero de ahí, la comunidad, desde que me he encontrado con Eli, aquí con Leslie, grandes amigos que he seguido haciendo con el tiempo, aunque no es mucho tiempo, pero solo con saludarles, conocerles, la forma en la que viven, es muy grata. Y eso uno lo llena por completo. Qué linda, qué linda. Pero no respondiste a la pregunta. ¿Independiente de algún grupo? Ah, por el momento como independiente. ¿Soltero, casado, divorciado? ¿No escuchan, por favor? Corten, corten. Palo, palo, mija, palo. Póngase las pilas ahí. Con el casco lo va a cascar. ¡Ay, ay, ay! Y tiene dos, lo peor de todo. No, como les dije, por el momento, independiente. Qué bien. Conocer a todo mundo y después, si ver si alguien me invita, así, X. Bien. Cuñita, y bueno, pues, a sus palabras, Carlitos, yo tengo una idea que acotar. Tuve la bendición de mi esposo que me regaló por el Día de la Madre el viaje a Loja a pasar con mi mamita hermosa, que te envío saludos, madre mía. Y pues mamita me decía... Mamá suegra. Mamá suegra. ¡Ajo! Carlitos. Ella, conversando en general, me decía, leí algo, que sería bueno que las personas naciéramos con la sabiduría de los abuelitos. Qué maravilloso que fuera eso, tener el conocimiento de cómo resolver, de cómo vivir la vida, pero yo creo que más allá de ser maravilloso, nos perderíamos de mucho. Sí, o sea, sería espectacular tener esa sapiencia de saber qué hacer, porque son muy sabios los abuelitos, el amor que tienen para dar. Es algo diferente, enfocado de otra perspectiva, pero sí nos perderíamos de mucho, de enriquecer, de caernos y levantarnos cuántas veces, sí, de hacer historia al caminar. Sí, pero bueno, mami hermosa, besos. Besos, de allá voy. Vámonos con un poco más de música y regresamos con Torque y Metal, un gran programa que hemos tenido ahora por el Día del Padre. Súper. Recuerden, esto es Torque y Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. I see the girls from Bydress in their summer clothes. gente, volvemos. Estamos aquí conversando respecto de lo que es ser padre motoquero. Esta pasión tan linda, tan nueva, tan llena de prejuicios y cosas maravillosas también. Cuéntenos, chicos, ¿qué más se puede hacer aquí? ¿Qué más encontramos en esta pasión como padres? El llevar a los hijos. ¿Cómo es el convivir con otros padres? ¿Cómo es esa convivencia con otros motociclistas? ¿Cuál es su criterio de eso? O sea, ¿cuál es la visión que han tenido ustedes de cómo las otras personas manejan también ese estatus padre motociclista? Una de las cosas más significativas que tú puedes darte cuenta es cuando ya los ves crecer y ves a aquellos amigos que de años atrás rodaban, hicieron su sacrificio y ya está el cachorro atrás. Y en muchos de los casos allá hasta apachados. Sí, hemos visto y tenemos. Sí. Muy conocido. Y se ve hermoso. Entonces tú ves eso y dices, no, vale la pena. Porque al final, estás generando lo que veo en el concepto, y vuelvo a repetirlo, estás generando una empatía hacia algo que te gusta. Sí, y compartes con tu hijo y generas un lazo que es muy difícil de romperlo. Bueno, yo creo que como, en mi caso personal, como fundador de un club, creo que tengo un doble rol de padre. Un rol de padre en mi familia y un rol de padre que se hace interno en el club. Cada nuevo invitado, cada nuevo miembro siempre te miran como te miran tus hijos. Te miran como que eres el que más sabe, como que tú tienes las respuestas. Muchísimas de las veces sabemos que no es así, pero aún así estamos. O sea, por lo menos les chumamos y ya está. Engañando, tramamos. Y creo que eso es algo. Es una responsabilidad adicional. Es una responsabilidad adicional porque no solamente lo que tú estás diciendo tiene un peso mayor, sino que tú estás formando, no necesariamente dentro de un club, sino estás formando a un motociclista nuevo que a lo mejor no tiene el expertise o los conocidos suficientes como para darle ciertos tips. Y creo que eso es algo que me gusta mucho del mundo motociclista. Siempre tratan en buena lid de ayudarte, ya sea con consejos, ya sea con ayuda en la vía y demás. Y esas cosas van enriqueciendo tu propio conocimiento. Entonces, internamente en el club siempre te verán como el que más sabes, y llega un punto en el que ya los dejas solo. Entonces creo que es como muy, muy similar al ser padre, llega un punto en el que ya tus hijos lo hacen las cosas solos. Y es a la vez un orgullo de que ya se puedan defender solos, de que ya lo mucho o poco que les hayas podido explicar, enseñar y demás, lo apliquen y lo apliquen bien. Qué bien. ¿Me repites la pregunta? Es que con tantas experiencias me fui de tema. Bueno, respecto a ser padre, ¿cómo ves tú a otros padres en el mundo motoquero? Realmente he visto que están apoyando demasiado ya a sus hijos. Los quieren, los consienten, y es bueno, ya que muchos de los padres se olvidan de lo que es la familia. He visto gente que coge, deja botando a la familia, a la esposa, hijo, agarran la moto y se toman después de 2 o 3 días. Pero bueno, es que suele pasar. Mal, hay gente, sí. Pero no, yo con las personas que me he topado, igualmente, yendo con mi esposa, mi hijo, saludamos, a veces nos damos por ahí unas vueltas, y ya hay mucho más comunicación en familia en ese aspecto. Qué bien, muy bonito, chévere. Y en esta trayectoria del motociclismo, ¿qué piensan que debería mejorar o cómo se debería aportar de una manera manera positiva o idónea para que este motociclismo crezca mejor y sea un mejor reflejo para las futuras generaciones? Hablando de que, bueno, al menos en tu caso, sabiendo que Carlitos, que ya tienes hijos que manejan motocicleta, a lo mejor esa tradición siga por generaciones. ¿Qué piensas tú que se podría aportar o que se podría mejorar? primero generaron conciencia biker. Sí. Independientemente del tema motociclístico, tenemos que tener cultura. Es penoso, y hay que ser, y hay que poner los puntos sobre las íes. Es penoso que después de un mutuo encuentro, las estadísticas reflejen accidentes de aquellos compañeros que se trasladan a estos eventos. Sí. Y básicamente por los desmanes con el licor. Vemos también que por el afán de protagonismo, o por decirte de esa manera, lo más sensato es un poquito de inmadurez en el manejo, vemos que los accidentes que realmente que nos pasan es por imprudencias. Si nosotros primero como motociclistas generamos conciencia, vamos a transmitir conciencia. Pero hay que ser honestos también de lado y lado, ¿sí? Estamos en el auto y ves que un motociclista te cerró el paso porque simplemente entró por la mitad. Y es el frenazo brusco que generas para los que están en el auto. Y dices, es colega nuestro. Y no sabes, perdón la expresión, si mandarle al carajo o qué hacer. Claro. Y dices, yo también estoy en ese, al otro lado. Entonces yo pienso que si queremos respeto, tenemos que dar respeto. Generar respeto. Cosa que piensen que una cultura biker tiene que ser desarrollada por sus miembros para poder transmitir una imagen sólida. Si estamos, perdón la expresión, usando un parche de un club, y los desplazamientos por carretera tienen que ser ordenados, las carreteras no son pistas, ¿sí? Y todos nos merecemos el derecho a la vía, ¿sí? Es común también ver que en este tipo de desplazamientos, al llegar a un semáforo, te ocupa todo el frente y dices, no, pues, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, mi sugerencia, pues, ante tu pregunta sería, pues, generar esta cultura biker. Sorry. Muy bien, muchas gracias. Acotando lo que tú decías, y eso ya lo hemos topado en programas anteriores, últimamente se ha dado la costumbre, o bueno, la estadística, como tú dijiste, de que por cada evento biker que hay por lo menos unos 5 o 6 chanchos solidarios. Esa es la estadística que estamos manejando. Y se viene común. Es y muy es común. Ya, y se ha perdido común. La naturaleza del evento de ayuda. Exactamente. Ya es a veces hasta muy abusivo, por así decirlo. Por ocupar una palabra para describirlo, pero ya es un poco hasta abusivo, porque ya, como tú mismo dices, a semana seguida, chancho solidario, comida solidaria, alguna cosa solidaria. Y obviamente, justo por estos desmanes que se dan en los eventos. O sea, cabe recalcar que sí hace falta un poco de cultura, y eso sería muy bueno fomentar un poco de más responsabilidad. Lo que puedo acotar es, alguna vez escuché a alguien decir, tal vez no venga el caso el dicho, pero para mí tiene algo de similitud. No está en tantas veces arreglar la casa, sino mantenerla arreglada. ¿Qué quiero decir con esto? Que no está en buscar tanta ayuda social, sino tener más conciencia al manejar, saber que lo que normalmente se dice entre panas, entre amigos del mundo biker, ir con cuidado porque uno es el que maneja bien, el resto no, pero no debería ser así. Deberíamos de fomentar más la educación vial, más el cuidado, la conciencia al manejar. Es una gran responsabilidad tomar un volante de cualquier tipo, tanto para uno como para el resto de personas. El salir, rodar, disfrutar, claro que es una pasión maravillosa, pero conlleva muchísima responsabilidad. En casa hay personas que amorosamente esperan por nuestro regreso, por más que nos aporten con su apoyo, por más que diga, sí, anda con Dios, es uno quien se debe de cuidar, es uno quien debe de tener conciencia al manejar y evitar estas imprudencias, evitar ser motivo de un mal momento, un accidente, algo que lamentar, algo que a futuro pueda ocasionar molestias o daños irreparables, muchas de las veces pérdidas de la vida, que es tan fundamental. Entonces, tengamos un poquito más de conciencia, chicos y chicas que manejan motos, también los vehículos, ¿por qué no? Entonces, al salir, seamos conscientes que si queremos volver a casa con bien, hagamos las cosas bien, ¿sí? Entonces, a tener mucho ojo con eso. Así es, gente, y estamos de esta manera casi llegando a nuestra parte final del programa. Oh. Así que creo que nos faltó tiempo para seguir conversando un poco más. Siempre. Quisiéramos agradecer a todos quienes nos estuvieron escuchando, quienes se enlazaron a la señal. Y bueno, les dejamos el micrófono para una despedida. Y antes de la despedida, desearles que este fin de semana pasen un excelente día, un buen día del Padre. Que les festejen como papito. ¡Ay! O papacito. Así que, muchachos, el micrófono es todo suyo para su despedida. Bueno, de mi parte, un saludo a todos mis amigos, al club, a mi familia, un fuerte abrazo. Cada uno está en la obligación de educarse también. No solamente es el saber subirse a una motocicleta, sino el saber las normas, las reglas y todo lo que conlleva esto. Igual mandarles un saludo a todos los padres, que pasen un excelente Día del Padre, que son el reflejo que ven sus hijos. Entonces, pensemos en qué es lo que queremos que nuestros hijos vean y qué es lo que queremos que nuestros hijos aprendan. Eso nada más. Listo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Igualmente me gustaría generar conciencia, no solo a lo que son los automóviles, porque nosotros decimos el automóvil se nos cruzó o no nos dan vía, pero no nos damos cuenta que muchas veces somos nosotros los que nos adelantamos, los que en el semáforo estamos, como comentó mi compañero, en fila. Así es. Y va de parte por parte, realmente. Así es. Bueno, mis queridos... Ay, Carlitos, perdone. Es que siempre empieza Carlitos. Discúlpeme. Bueno, agradecerles y reiterar esta oportunidad que nos permitieron hoy noche para realizar un saludo a todos aquellos bikers que este fin de semana son festejados por papacitos. Sí, y por papás. Y por papás. Un buen fin de semana. Muchas gracias. Tan bellos, mis queridos papás y papacitos, con los debidos respetos de las señoras esposas. Muchas bendiciones para ustedes, muchas bendiciones, que sean unos vientos maravillosos de rodadas interminables, que disfruten muchísimo, que los festejen como ustedes se merecen. Dios les pague por venir, muchas gracias por acudir a esta invitación. Qué experiencias maravillosas, enriquecedoras que nos han podido compartir. Gracias, gracias por haber venido. Y gocen que el domingo es su día. Así es, gente. Bueno, también por mi parte, un agradecimiento a ustedes por haber compartido este tiempo con nosotros, por habernos brindado un poco de su tiempo. Gratificante esta conversación, esta charla. Y bueno, un abrazo gigante, un extensivo feliz día para este domingo, que lo festejen súper bien. Y por mi parte también, un fuerte abrazo para todos quienes estuvieron al otro lado de esta señal. Ya saben, el consejo que yo siempre les doy al finalizar el programa, y eso siempre llévenlo en la mente, si van a salir a rodar, rueden con todas las precauciones debidas, con todas las protecciones necesarias, y recuerden que siempre hay una o varias personas que esperan su retorno en casa. Un fuerte abrazo para todos, nos encontramos el próximo día viernes a través de esta misma señal, y Diablito, pues te esperamos el próximo día viernes. Esperamos que hayas tenido un buen día de trabajo el día de hoy. Les dejamos con un poco más de música y nos escuchamos el próximo día viernes. Un fuerte abrazo para todos, esto fue Torque Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. Bueno, me despido, yo soy Luna. Para cualquier contrato, 0960-2960 94. Estoy a las órdenes, soy fotógrafa. Mucho gusto de trabajar con ustedes y para ustedes. Nos vemos el próximo viernes. Luna, papachos para todos y suaves vientos. Besos.